Estos son los titulares del martes 23 de abril. Palestinos descubren una fosa común entre los escombros de un hospital. Corea del Norte podría haber probado unos cohetes súper grandes y autoridad antimonopolio de Japón aprueba el plan de Google para frenar sus propios abusos publicitarios. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los palestinos han regresado a sus hogares en el sur de la Franja de Gaza para tratar de hallar los restos de sus familiares y amigos. El lunes encontraron más cadáveres enterrados en los escombros de un hospital. Las fuerzas israelíes habían atacado el hospital de Nasser en la ciudad de Han Yunis. Adujeron que los militantes de Hamas lo usaban como una base. Hace 2 semanas se retiraron luego de meses de enfrentamientos. Los palestinos han pasado varios días desenterrando tumbas improvisadas en el lugar. Según la cadena noticiosa Al Jazeera, se han recuperado al menos 200 cuerpos. Funcionarios de la Organización para la Cooperación Islámica condenaron lo que denominaron una masacre. También exhortaron a la Corte Penal Internacional a investigar a las fuerzas israelíes por crímenes de guerra. Los líderes israelíes se han enfrentado a crecientes críticas por no haber evitado los ataques de Hamas en localidades a lo largo de la frontera con Gaza en octubre. El general de división Aharon Haliba, jefe de inteligencia del ejército, asumió la responsabilidad y dimitió. Los israelíes dicen que ha llegado el momento de que renuncien más líderes. Según una encuesta del Instituto de Democracia de Israel, el 62% de la población cree que los responsables de los fracasos deberían dejar sus puestos. En Corea del Norte, los medios de comunicación informan que el lunes, bajo la supervisión del líder Kim Jong-un, se llevaron a cabo unos ejercicios de tiro en los que se emplearon unas plataformas de lanzamiento de cohetes supergrandes, según la denominación norcoreana. Se cree que el cohete supergrande es un misil balístico de corto alcance que puede transportar una ojiva nuclear táctica. Este martes, medios como el Rodong Sinmun, periódico del Partido de los Trabajadores, informan que los ejercicios tenían como objetivo fortalecer la capacidad de contraataque nuclear. Tras conocer los hechos, el secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, hizo unas declaraciones en las que dijo que las acciones de Corea del Norte amenazan la paz y la seguridad, no solo de Japón y la región, sino también de otros miembros de la comunidad internacional. Y añadió que los lanzamientos de misiles balísticos violan resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y son un problema grave que afecta a la seguridad de las personas. Hayashi afirmó: «Presentamos una enérgica protesta y condenamos rotundamente a Pyongyang». Por otro lado, el Ministerio de Defensa japonés informó que el lunes hubo un lanzamiento alrededor de las 3 de la tarde. Un misil voló hacia el noreste y, según se cree, cayó fuera de la zona económica exclusiva japonesa en el Mar del Japón. El proyectil recorrió más de 250 kilómetros con una altitud máxima de unos 50 kilómetros. El organismo de control antimonopolio de Japón aprobó el plan de Google para evitar que se repita el presunto abuso de su dominio en la publicidad en línea. El lunes, la Comisión de Comercio Justo de Japón señaló que concluyó su escrutinio sobre las acusaciones de que el gigante estadounidense de tecnologías de la información limitó las operaciones del servicio de mensajería móvil LINE, que pertenece a la firma rival LY Corporation, así como del motor de búsqueda Yahoo Japan. Google cuenta con una participación abrumadora en el mercado japonés de lo que se conoce como publicidad en línea orientada por palabras clave. Este método permite la visualización automática de anuncios basados en palabras clave que los usuarios han escrito en un motor de búsqueda. Desde 2010, Google ha estado brindando asistencia técnica sobre este método a LY Corporation. Según la comisión, Google violó la ley antimonopolio de Japón al solicitar que LY suspendiera parte de sus servicios publicitarios durante un periodo determinado a lo largo de 7 años hasta 2022. Google admitió la acusación y presentó un plan que incluye medidas preventivas. La aprobación de la comisión ahora exime a Google de castigos tales como órdenes de cese y desistimiento. Gigantes tecnológicos estadounidenses, conocidos colectivamente como GAFA o GAFAM, se han enfrentado a regulaciones más estrictas por parte de las autoridades estadounidenses y europeas, bajo la sospecha de que su dominio del mercado está obstruyendo la libre competencia. Las autoridades japonesas también están fortaleciendo su vigilancia, incluidas las inspecciones in situ de las filiales japonesas de dichas empresas. Los funcionarios de la comisión señalan que tomarán medidas rigurosas y expeditas si detectan alguna violación a la ley. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el este de Taiwán la madrugada del martes. La Administración Meteorológica Central de Taiwán dio a conocer que el sismo se produjo cerca del condado oriental de Hualien, poco después de las 2:30 de la mañana, hora local. El temblor registró una intensidad de 5 inferior en Hualien y de 3 en Taipei, en la escala sísmica taiwanesa de 0 a 7. Hasta el momento no se ha informado de daños. Nuestra emisora ha podido saber que 6 personas fueron arrestadas en Japón bajo sospecha de haber introducido al país estupefacientes escondidos en pequeños paquetes de maquinaria provenientes de México. Entre los 6 se encuentra un alto miembro del Sumiyoshi-kai, un grupo de la mafia yakuza. Según fuentes de investigación, en junio del año pasado habrían contrabandeado cerca de 15 kilogramos de estimulantes con el fin de venderlos. El alijo tendría un valor comercial de 940 millones de yenes, unos 6 millones de dólares. Las fuentes afirman que las autoridades aduanales encontraron los estimulantes escondidos en los rodillos de pequeñas cintas transportadoras en el Aeropuerto Internacional de Narita. Los investigadores sospechan que un cartel mexicano de la droga está involucrado en los hechos. La policía y agentes de control de narcóticos señalaron que están aumentando los casos en los que se introducen drogas ilegales al país escondidas en maquinaria importada. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha dado instrucciones a ministros del gabinete para que elaboren un plan básico a fin de construir rutas de transporte automatizadas a lo largo de las autopistas de todo el país. El gobierno viene discutiendo la creación de un sistema de carreteras de flujo autónomo, un nuevo tipo de infraestructura dedicada al transporte automático de mercancías en carros no tripulados y otros medios. La medida tiene como objetivo hacer frente a la escasez de mano de obra en logística que, según los pronósticos, irá agravándose en Japón. El lunes, el primer ministro Kishida pidió a los ministros pertinentes que, en el plazo de unos meses, tengan preparado un marco básico para el sistema, incluida la selección de rutas. De este modo, se espera resolver estructuralmente el problema logístico. 3 ciudadanos alemanes han sido detenidos en su país por la supuesta obtención de tecnologías que podrían usarse con fines militares mientras trabajaban subrepticiamente para los servicios de inteligencia de China. Los fiscales encargados del caso dijeron el lunes que uno de los sospechosos, que actuó como agente de un empleado del Ministerio de Seguridad del Estado de China, utilizó a una pareja que dirige una empresa en Alemania. Esta firmó un acuerdo de cooperación con una universidad alemana. Según los fiscales, el objetivo era preparar un estudio para un socio chino sobre piezas de máquinas que también son importantes para motores de barcos, incluidos los buques de guerra. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.